antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La serie spin-off de High School Musical ya tiene fecha de estreno. Las películas tuvieron un gran éxito a mediados de los 2000, gracias a su historia y los roles protagónicos de Zac Efron y Vanessa Hudgens. Ahora se confirmó que esta nueva producción será parte de la plataforma Disney Plus. Luego de más de una década desde la última entrega, la franquicia regresará con nuevas aventuras el próximo 12 de noviembre. Contará con 10 episodios y volverá a los pasillos de East High 15 años después de la cinta original, para conocer a otro grupo de alumnos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.